noticia muy reciente publicada en el portal Argentina Investiga. Antes era Info Universidades, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias. Es un artículo publicado desde la Universidad Nacional de San Luis. Es un aporte que realiza la Universidad Nacional de San Luis, como tantas otras universidades, a este portal de noticias universitarias. Está escrito por Silvina Chávez, una periodista de esta casa de estudios. Y el título que lleva es Patógenos que afectan a los pastizales naturales de San Luis. La nota trata acerca de un estudio que investigadoras en la Universidad Nacional de San Luis vienen realizando en realidad desde hace bastante tiempo, en donde lo que hicieron fue sistematizar la información sobre las distintas enfermedades que afectan los pastizales naturales. ¿Cuál es el tema acá? Que con los pastizales o los cultivos, cuando uno encuentra o uno detecta que existen enfermedades, distintas enfermedades, hongos o virus que afectan a las plantas, uno puede decir a las cultivadas, en todo caso las puedo tratar con algún químico, ¿sí? No es la herramienta tradicional. Pero ¿qué pasa cuando uno detecta que existen enfermedades que ocurren naturalmente en pastizales naturales? Uno no puede andar tirando alegremente químicos, no es lo recomendable, sería prácticamente una locura hacerlo. Digamos, es una locura por el otro lado con las domesticadas, pero bueno, en fin. ¿Cómo hacemos cuando existen una serie de enfermedades que afectan en determinadas proporciones, en diferentes proporciones, a pastizales o plantas naturales dentro de un ecosistema? Es complicado, pero lo importante entonces es conocer de qué se tratan estas patologías. En este trabajo, dice Silvina Chávez, incluye las patologías en gramíneas, gramíneas son pastos, de San Luis y de diversas regiones agroecológicas del país y también del mundo, porque estas plantas también están presentes en otros lugares, y además sienta las bases para determinar acciones preventivas que impidan su expansión. Esto es lo importante, el control, identificación y control. Dada la imposibilidad, como les decía, de aplicar productos químicos como se realiza en especies cultivadas, las investigadoras han recomendado el establecimiento de sistemas de manejo adecuados. ¿De quién se trata? ¿Quiénes son? Son las ingenieras agrónomas Susana Larruz y Nora Andrada, que han organizado y publicado un directorio de patógenos en gramíneas naturales. Este directorio contiene, dice Silvina, entre otros, los resultados de investigaciones realizadas desde 1997 en distintas zonas de la provincia por este grupo de investigación. En la entrevista que le hiciera Silvina Chávez, se pone de manifiesto cómo afectan estos patógenos a los ecosistemas locales y las formas de prevención a partir del relato de su experiencia en las investigaciones. Entonces, cuando uno se pregunta de dónde surge la necesidad de organizar esta información de diferentes patógenos, y la respuesta es que surge porque en realidad en la provincia de San Luis no existía un registro de patógenos que alteran el estrato graminoso, es decir, las gramíneas, y sí se cuenta con experiencia de otros lugares del mundo y de nuestro país, que si bien no se pueden transponer automáticamente a lo que ocurre en San Luis, sientan las bases que permiten correlacionar, que determinada causa biótica pueda desarrollarse según las condiciones agrometeorológicas de las regiones fitogeográficas de la provincia. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, en San Luis no se tenía un directorio de los patógenos que afectan a los pastos. Ya voy a también voy a intentar explicar por qué la importancia de conocer los patógenos ni más ni menos que los pastos. Y lo que ocurre aquí es que determinadas condiciones biológicas e inclusive, como dice aquí, agrometeorológicas, es decir, cuáles son las condiciones del cultivo en esa región y las condiciones climáticas de esa región, hace que sea más o menos frecuente, más o menos común encontrar ciertos patógenos en ciertas plantas. Pero en San Luis, hasta el momento, no existía un directorio con todos estos patógenos. La búsqueda de información entonces estuvo dirigida hacia las especies, un tipo de especies de plantas gramíneas, se llaman las poáceas, que integran casualmente el pastizal natural de San Luis. Son alrededor de 80 especies distribuidas en diferentes formaciones vegetales. Y entonces cuando uno piensa en un patógeno, uno se pregunta ¿y cómo actúa un patógeno? ¿Dónde actúa un patógeno? Bueno, los estudios que han estado realizando estas investigadoras están centrados en especies de buen valor forrajero, es decir, son especies naturales que además son utilizadas por el ganado cuando pastan en condiciones libres, naturales, y tiene una alta preferencia por los animales, y se determina entonces la prevalencia de patógenos en las semillas de las especies del pastizal del semiárido sanluiseño. La detección e incidencia de estos microorganismos, dicen las investigadoras, en semillas, hace suponer que la resiembra natural y por consiguiente la diversidad específica y calidad de la pastura natural podría ser alterada, lo que hace entonces necesario continuar los estudios para establecer el tipo de asociación con las semillas acompañantes, los adheridos externamente o localizados internamente. Es decir, lo que hay que intentar ver es qué es lo que ocurre con el destino de esa semilla, dado que tiene o no tiene un patógeno. ¿Cuáles son las condiciones que se generan alrededor de la planta y de la semilla para que termine con un patógeno y cuáles son las consecuencias que genera a mediano plazo? Léase si va a germinar o no, o si va a aparecer una nueva planta con alguna patología. ¿Por qué las gramíneas? Bueno, las gramíneas, por ahí les resulte contraintuitivo, pero suelen ser una de las especies que en biomasa, en cantidad de kilos, son las más abundantes en casi cualquier ecosistema de los que conocen, de los que ustedes han visto acá en San Luis. Y además son las que permanentemente tienen un intercambio particular de nutrientes con el suelo. Por lo tanto, la conservación de las gramíneas en los pastos naturales asegura no solamente el flujo de ciertos nutrientes en el suelo, sino que además se constituyen como fuente de alimento para otros organismos como inclusive hongos, hormigas, roedores y también aves, que participan de un ciclo complejo vinculado a la reproducción de estas plantas, de este tipo de plantas. ¿Cómo se previene? Bueno, los pastizales naturales de la provincia de San Luis son ecosistemas muy frágiles, dicen las autoras, en donde los sistemas productivos ganaderos producen una alta presión sobre ellos, lo cual afecta a la conservación de la biodiversidad y la productividad forrajera. Es decir, cada vez que avanza la frontera agrícola se pierde cantidad y se pierde en otra proporción, se pierde diversidad, biodiversidad. En la conservación de la biodiversidad y la productividad del pastizal, dicen las investigadoras naturales, interactúan distintas subsistemas biológicos y entre ellos se puede mencionar el que involucra a distintos microorganismos que podrían llegar a comportarse como patogénicos. Este comportamiento está directamente condicionado por factores ambientales y de manejo del sistema que provocan que en los hospedadores que conforman el pastizal natural situaciones de estrés, haciéndolos susceptibles al ataque de patógenos. Es decir, no es solo que haya patógenos como virus, por ejemplo, u hongos que puedan atacar a los pastizales, sino que además hay condiciones del entorno que hacen a los pastizales más susceptibles de ser atacados por estos patógenos. Cuando ¿De dónde son las investigadoras Susana Larruce y Nora Andrada? De la Universidad Nacional de San Luis, específicamente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales, FICES, es decir, la sede de la Universidad Nacional de San Luis en Villa Mercedes. Me voy con un temita musical y después seguimos con un poquito más de actualidad científica, con un tema de... otra vez Alejandro Fernández trajo buena música, un poco más de la Mississippi. Thank you. ilusión, aunque haya amor, algo se pierde y siempre viene de la vida. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Otra noticia de actualidad, un poco más cortita que la anterior, espero, porque me tengo que ir a las 6:30 a la pausa. Es una noticia vinculada, es que apareció en la revista Journal of Women's Health, o en la revista sobre el Journal de la Salud de las Mujeres, en su último número del 2012, y dice, la elegí por lo siguiente, entre otras tantas noticias vinculadas a las condiciones de salud de la mujer en el mundo y en distintos países. Dice que las disparidades étnicas y raciales en realidad en los riesgos que tienen antes del nacimiento las mujeres embarazadas y en el cuidado durante el embarazo de las mujeres, tienen un sesgo hacia ciertos grupos étnicos en Estados Unidos. Este es un estudio publicado, como les dije, en esta revista de salud de las mujeres, Journal of Women's Health. El parte de prensa surge desde New Rochelle, en New York. Y dice que el mejoramiento del acceso a los cuidados de salud para las mujeres en minoría que están en el estado de preñez podría mejorar los resultados de la preñez casualmente y reducir las diferencias en la mortalidad infantil entre grupos raciales, y esto es lo que remarca este artículo. El artículo está disponible casualmente en la página web del Journal of Women's Health, y cualquiera puede acceder a ella desde cualquier lugar, desde cualquier máquina. La mortalidad, las tasas de mortalidad infantil de negros no hispanos, ¿sí?, y de otras minorías en Estados Unidos son más altas que los blancos no hispánicos. Si esto no es noticia en Estados Unidos, está como redicho, vuelto a decir en este estudio, esto no es noticia. El estudio es interesante porque pone de manifiesto este aspecto, ¿sí?, y luego propone que mejores cuidados de la salud previo a la concepción para mujeres podría ser una estrategia que reduciría estas disparidades raciales en la salud reproductiva. Esto debe incluir, proponen los autores, reducir todo comportamiento que induzca o que se comporte como un factor de riesgo, como fumar, la obesidad y el consumo excesivo de alcohol. También podría incluir, dicen los autores, tener mejor acceso al cuidado preventivo y a los métodos y servicios de consejería para aspectos que tienen que ver con la reproducción y la preconcepción. Es decir, esto es muy raro, porque por un lado parece es un grito a voces en Estados Unidos que, por ejemplo, las mujeres, como en este caso esto se repite, los nativos de Alaska, los amerindios, y las personas, los afroamericanos, todos, ese conjunto de personas, todos tienen peor acceso a educación, el peor acceso al cuidado de la salud, no tienen en general obra social y además reúnen un conjunto de factores de riesgo, uno que no está nombrado acá, pero que no es como factor de riesgo, sino que está vinculado al factor de riesgo, es el bajo ingreso económico. Este artículo entonces pone de manifiesto estas diferencias y además sugiere como un consejo, como una ayuda, así, para comprender el tema y además para mejorar las condiciones, hacer algo que parece que es de cajón, que es que, claro, resulta ser que hay un grupo minoritario comparado contra la gran masa de blancos en Estados Unidos, que no tiene acceso a salud, o que su acceso es muy precario, acceso a un sistema de salud, de cuidados y prevención de la salud. Está dicho en un trabajo científico, como remarcando un hecho, como ni siquiera denuncia un hecho, remarca un hecho como si fuera algo todavía por descubrir. Es una obviedad que en Estados Unidos este sector de la población no tiene acceso a cuidados de salud. Perdón. Este conjunto de factores, cuando uno analiza quiénes reúnen este conjunto de factores y sobre quiénes inciden, lo primero que uno tiene que determinar es sobre qué población fue hecha la muestra. En realidad se trata de un conjunto de individuos, aproximadamente todas mujeres, 54.600 mujeres de entre 18 y 44 años de edad, en las que fueron, obviamente, se les consultó sobre con qué etnia se identificaban. Y lo que se obtuvo fue lo siguiente, que más de la mitad, el 52% de las mujeres, tenían al menos un factor de riesgo, alguno de los que mencioné anteriormente. Y aproximadamente el 20% de las mujeres tenían dos o más factores de riesgo. ¿Sí? No es un dato trivial. Cuando uno ve cómo se reparten los factores de riesgo, además, lo que uno observa es que obviamente hay 48% sin factores de riesgo, les decía, el 52% con factores de riesgo, el 33% más el 13% hacen casi el 40%+ que tienen uno o dos factores de riesgo, y luego con tres factores de riesgo, el 4%, en realidad con tres y cuatro factores de riesgo todos juntos, representan el 5% de la población. Luego, si uno pasa a observar cuáles son otros factores de riesgo que están siempre juntos, porque esto es cuando uno los divide si tiene al menos uno o el otro, pero los factores de riesgo que están siempre juntos son el cigarrillo y la obesidad, es decir, no siempre juntos, sino que cuando están juntos representan como un segundo gran factor de riesgo. Todos estos indicadores son siempre de mayor incidencia en la población femenina que en la masculina. Y el otro aspecto que remarca este artículo, y con esto termino, es que cuando uno compara Cuando uno compara entonces el porcentaje de personas, de mujeres del total encuestadas, uno se da cuenta que la obesidad es el mayor factor de riesgo, el mayor porcentaje, casi el 40% en la población negra, es de aproximadamente un 25% en la hispánica y es de aproximadamente del 35%, casi el 35%, juntamente con el con fumar, con el cigarrillo, en la población de indios americanos y nativos de Alaska. Las condiciones socioculturales, el bajo ingreso, un deficiente sistema de salud en los Estados Unidos, entre otros aspectos, terminan de generar este desolador paisaje que termina con una alta tasa de mortalidad para lo que es el promedio en Estados Unidos, de mortalidad de neonatos en mujeres, como les dije, 52% que al menos tienen un factor de riesgo, siendo este el primero en la lista, el de la obesidad. Nos vamos a una pausa de la emisora y ya nos adelantamos media hora en Desde la Periferia. Ya estamos con Omar Sampero y viajamos a Bolivia. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Bayo Sae.